Mateo entonces, capítulo 13, en el versículo 22. Vamos a leerlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Oremos al Señor. Padre, te rogamos urgentemente que envíes tu Espíritu Santo iluminando esta porción de tu Escritura para caminar sobre ella en obediencia y en paz, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. La semilla, hermanos, explica el Señor, es la parábola. Si tuviéramos que hacer un breve resumen, porque yo voy a leerle cuatro pasajes de la Escritura para poder concluir el tema que hoy tengo de parte de Dios para ustedes. El primero es la parábola del sembrador. La parábola del sembrador tiene cuatro escenarios. En la primera, donde la semilla cae junto al camino, por lo tanto queda en la superficie, que son aquellos que oyendo la palabra no la entendieron. ¿A cuántos les pasó eso alguna vez? Oyendo el mensaje no entendieron de qué salió el predicador. Entonces, ¿qué pasó ahí? Vino el malo, vinieron las aves y tomaron la semilla y fue como si nunca hubiese sido sembrado nada. Por eso es que usted estuvo en iglesias, espero que este no sea el caso, donde usted oía palabra tras palabra, pero veía que nunca crecía, porque en realidad oía, pero no le era penetrada la semilla en el corazón. Por eso no había crecimiento. El segundo ejemplo es un caso donde la semilla cae en la tierra y brota. Note ese detalle para los que son más estudiosos. La semilla brotó rápidamente, pero dice que cayó como en pedregales. Entonces había una condición climática que no se dio para que la semilla germinara, y es que le faltó humedad. Como estaba en las piedras, le faltó humedad. Había humedad y esa humedad provocó el brote. Pero faltó humedad. Estuve estudiando, hermano, acerca de botánica. Créame que es impresionante las cosas que usted tiene que aprender a través de la palabra. Y hermano, la semilla tiene que ser puesta más profundamente de acuerdo al terreno. Si el terreno es seco, la semilla debe ser puesta más profundamente para encontrar la humedad. Y si el terreno es demasiado húmedo, hay que ponerlo más superficialmente para que brote. Entonces el Señor está hablando de esto y dice, la semilla cayó entre el pedregal, había humedad, pero no la suficiente. Por lo tanto, cuando vino el sol, evaporó la humedad que estaba provocando la germinación de la semilla. Por lo tanto, la semilla se quemó. Este representa aquellas personas, no cristianos, aquellas personas que habiendo oído, como que brotaron, como que entendieron, pero después vino la prueba, vino el problema, vino la circunstancia difícil y se volvieron atrás. ¿A cuánto les pasó eso alguna vez? Y volvieron atrás. ¿Por qué? Porque la semilla no logró germinar al punto de tener raíz. Y el tercer ejemplo, la verdad es que en los evangelios, el que cayó entre espinos, no menciona si la semilla brotó o no brotó. Solo dice que se hizo infructífera. Pero no habla acerca de que si la semilla brota o no brota. Y ese es un gran punto, hermanos. Y hay algo más. Es la palabra de Dios, ¿verdad? Usted me está siguiendo. La semilla es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios debe provocar una transformación en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Un amén así violento. Es verdad, absolutamente. La palabra de Dios nunca volverá vacía. Nunca, nunca volverá vacía. Tiene que provocar un fruto, debe provocar una transformación, un cambio en nuestro interior. Si no provocó nada, es porque o no la entendí, o no creó raíces en mí. O, Y es la razón que tengo que hablarle hoy. O los espinos la ahogaron. Note el Señor, el detalle, hermano. Dice, los espinos la ahogaron. La ahogaron. No fue que no tenía raíz, no fue que no brotó. No, el tema es que los espinos la ahogaron, la asfixiaron, la estrangularon. Son las definiciones para ahogar. La semilla puede ser ahogada. La palabra puede ser ahogada. Yo creo, hermanos, que por el Espíritu hoy debemos ser convencidos y debe ser derramado sobre nosotros un profundo temor de que la palabra que estemos recibiendo no sea ahogada, o nosotros no dejemos que esa palabra se ahogue. Y impresionantemente, hermano, el ahogo es producido por dos razones. Por no recibir el aire, o por recibir demasiada agua. Yo creo que en este caso la palabra no da resultado porque le faltó oxígeno. Este lugar, mientras más atestado esté de gente, más difícil será respirar, ¿sí o no? ¿Cuál es el problema? El Señor escoge un ejemplo particular, los espinos. Nada puede crecer al lado de los espinos. Porque los espinos sueltan un ácido que mata todo lo que no sea de su naturaleza. Nada puede crecer junto con los espinos. Mire, es tan explícito el Señor, y dice que la semilla fue sembrado en un lugar donde habían espinos, y dice que la semilla como que fue creciendo, pasó un tiempo y crecieron los espinos. Los espinos no crecen de la noche a la mañana. Cuando los espinos crecieron, ahogaron. Los espinos estaban tan plantados en el corazón como la palabra pudo haberlo estado. O sea que el ejemplo que el Señor ocupa no es un ejemplo superficial, no es un ejemplo externo. El ejemplo que el Señor está poniendo como espinos es un ejemplo que crece y se desarrolla al igual que la palabra dentro de nuestro corazón. ¿Se entendió eso? Oro al Espíritu Santo para ser muy claro, hermano, esta mañana. Necesitamos tener claridad respecto de este tema. El espino comienza a crecer, hermano, y mientras el espino comienza a crecer, se expande no solo hacia arriba, sino hacia abajo. Y cuando el espino se expande hacia abajo, absorbe toda el agua que era para la semilla. Entonces la semilla se ahoga, se muere. Creo que incluso pudiera ser antes de brotar. Porque hay semillas que pueden pasar más tiempo antes de germinar que otras. Ahora, hermano, después de haber dado esta pequeña clase de botánica, veamos qué significan los espinos. ¿Habrán espinos en su corazón? ¿Habrán espinos en mi corazón? ¿Estarán creciendo los espinos? Wow, hermano, los espinos es una maldición de Dios. Los espinos es el resultado del trabajo del hombre caído. Espinos y cardos te producirá la tierra. Qué fuerte, hermano. O sea, si no tenemos a Cristo, si no es por Él, nuestro corazón solo va a crecer lleno de espinos. ¿Qué son los espinos? Yo quiero decir lo que la Biblia está diciendo. Y el verso, hermano, que acabamos de leer es el verso 22 del capítulo 13. Y dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Pero el afán de este siglo, siglo se refiere a mundo. El afán de este siglo no se refiere a 100 años, se refiere a un tiempo. A un tiempo de existencia. El rey David habla del siglo. hablando del tiempo de la humanidad y del siglo del Señor, en que el Señor va a venir y gobernar, que es después del otro, otra vida, otro mundo. Entonces dice, pero el afán, afán se significa, hermano, afán significa a tener muchos pensamientos estando en nuestra cabeza, muchas preocupaciones estando en nuestra mente. ¿Estuviste en Santiago? Puede hacer su aporte. Entonces, hermano, afán significa muchas preocupaciones. Quiero citar a Jesús hablándole a Marta. Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. El afán no es algo que usted tenga aquí y solo es una cosa. No, no, no, eso no es afán. Afán es cuando usted se da cuenta que solo puede hacer una, pero en su mente pareciera que estuviese haciendo miles. ¿Cuántos han estado afanados alguna vez? Están hablando de mí. Entonces, pero el afán, ¿de qué tipo? Del mundo. Las mismas cosas que son preocupaciones del mundo. Y añada a eso el engaño de las riquezas. Y dice el Evangelio de Lucas, si mal no recuerdo, y los placeres de este mundo. Además, todo como que es un solo tema, hermanos. Los afanes de este mundo, los placeres de esta vida, pero qué coincidencia que los afanes y los placeres se satisfacen con una cosa: riqueza, dinero. Y el Señor no dice que los espinos son el dinero ni las riquezas, sino que Él añade un adjetivo calificativo: el engaño de las riquezas. ¿Cómo son las riquezas? Engañosas. El dinero es engañoso. Tome un billete que tenga por ahí, mírelo bien. Dígale, eres un engañoso. ¿Qué significa, hermano, ser engañoso? Yo quise ser bien explícito. Engaño es una palabra griega que quiere decir apate, que quiere decir a su vez error sutil. Error sutil. No es un error evidente, es un error que casi no se nota. Un error sutil. Es también una falsa impresión. ¿Cuántos hemos tenido falsas impresiones de la gente? Usted al verme llegar así, guapo, elegante, bien vestido, usted puede llevarse una impresión de mí. Y yo creo que más falsa que verdadera. Entonces, hermano, eso es un engaño. Como que yo estuviera engañándole hoy día. Pero, hermano, el dinero, esa es la función, una apariencia. Te muestra una cara bonita, un error sutil, como que no nos damos cuenta. El dinero, además, tiene el engaño, también tiene un significado en el griego que es seducción. ¿Cuántos saben que el dinero es seductor? ¿Hay alguien que pueda decir amén a eso? ¿Hay alguien que pueda reconocer? Sí, yo me siento seducido por el dinero. ¿O habrá alguien hipócrita que dice, no, yo no quiero nada con el dinero? Jesús lo dijo, hermano, si no lo estoy diciendo yo, el engaño de las riquezas. Y la palabra riqueza se refiere a bienes, a posesiones, a dinero. El engaño, hay un engaño sutil a través del dinero. ¿Y cuál es ese engaño? Si tengo dinero, puedo tener estabilidad. ¿Acaso el dinero no nos ofrece eso? Necesito trabajar, necesito tener, yo aspiro a un sueldo X, porque creo que con ese sueldo X yo puedo vivir establemente. Y si tengo menos de eso, no puedo tener una estabilidad. ¿Cuántos hemos dicho eso? Hermano, necesitamos, ¿sabe? Una de las características de los hijos de Dios es que no temen exponerse a la luz para que sus obras sean descubiertas. Amen. Aleluya. Yo quiero ir a la palabra, quiero ser confrontado por ella, quiero ser descubierto por ella. No me provoca vergüenza, no me provoca choque. A los religiosos le pasa eso. Pero nosotros queremos ser corregidos por la palabra. No hay temas tabús dentro de la iglesia. Le puede dar un aplauso a Dios por eso, hermano. Gracias porque tú tienes la verdad, Señor. Tú eres la verdad. Y no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Estos hermanos son chistes internos. Entonces el espino, hermano, que representa el engaño de las riquezas, son una falsa apariencia. Ten dinero, adquiere el dinero. No digo que no tenga que trabajar, hermano, sí tenemos que hacerlo, pero hay un engaño. El engaño es que el dinero te dice: yo te doy estabilidad. Entonces queremos siempre tener estabilidad. El dinero también te grita: si tienes estabilidad, tienes futuro. ¿Sí o no? Si tengo estabilidad, empiezo a proyectarme. Ah, entonces como ya sé lo que voy a recibir, el próximo mes me voy a proyectar y me voy a comprar esto. Y yo creo que de aquí a 5 años más puedo meterme en un crédito y comprarme esto y lo otro. Si hay estabilidad, hay futuro. El dinero ofrece poder. ¿Sí o no? Poder. Poder adquisitivo. Tengo dinero, puedo comprar lo que yo quiera. De la marca que yo quiera. Tengo dinero. Puedo adquirir lo que sea. Puedo manejar a la gente. Cuando se tiene dinero, usted puede manejar a la gente. Porque el dinero, además de darte poder, te da estatus. Si usted ve a alguien vestido con ciertas ropas, usted lo mira de una manera diferente. Inevitablemente. Y el mundo, ni hablar, hermanos. Ni hablar. Si yo voy vestido así, hermano, me abren paso. Siéntese, por favor, Señor, don. Pero si voy como el 90% de mi vida, hasta te tutean, hermano. Hola, ¿cómo estás? Ya pasa, luego. Entonces, el dinero te da una imagen, te da un estatus, te da un poder. El punto es que eso es falso. Esa estabilidad que usted cree que tiene por el dinero es falsa. Es falsa, hermano. Eso dígaselo al que tiene al lado. Dígale: es falso, convéncete. El dinero es falso. El poder que crees que te da es falso. Un ejemplo, hermanos. Un ejemplo. Para determinar finalmente que el dinero es falso. Porque tengo que avanzar. Voy en el primer punto todavía. El dinero me da estabilidad. El dinero me da seguridad. El dinero me da proyección, el dinero me da poder, el dinero aparentemente me da estatus. Entonces el dinero, si yo tengo todo eso, debería darme paz. ¿Sí o no? El dinero debería darnos paz. Si es real todo lo que ofrece. Si tengo estabilidad, solamente tengo paz. No necesito futuro si tengo paz. Pero ¿cuántos han visto la progresión de sus salarios a través del tiempo? Y quizás hoy usted gana más de lo que antes ganaba. Esto no se habla en la iglesia, hermano. Y usted gana a lo mejor el doble de lo que antes ganaba. La pregunta es: ¿el hecho de que usted gane el doble ha significado que tenga el doble de paz? ¿No? No significa eso. Yo conozco hermanos, no de esta iglesia, por supuesto, no voy a hablar de ustedes, que podían ganar 100, 200 mil pesos. Luego ganan 500 y uno los ve igual. Y quizás más estresados podrían estar. ¿Cuántos no han conversado con gente adinerada, gente que gana millones? ¿Sabe? Yo he conocido ejemplos de médicos sobre 6, 7 millones de pesos. Usted diría, si el dinero es real con todo lo que nos ofrece, esa persona tiene de sobra. Y debería tener una paz tremenda si el dinero es lo que dice que es. Pero en su despensa no tiene nada. O sea, hay que ser muy mal administrador para eso, hermano. Pero no estamos aquí para hablar de administración. Eso vaya a tomarlo en alguna clase por ahí. O léalo en la palabra, que también puede enseñarnos a ser buenos mayordomos. Pero hermano, el tema no es ese hoy día. El tema es darnos cuenta de que el dinero es engañoso. Y es tan engañoso que tiene la capacidad de seducirnos. Así es de engañoso. Seducirnos. Y el Señor puso el ejemplo del espino porque crece con nosotros dentro del corazón. El dinero es una de las pasiones de nuestro corazón, como lo es la comida, como lo es la necesidad de sentirse amado, como lo es el placer sexual. El dinero provoca ese tipo de satisfacciones. Ahora yo quiero leer algo, hermanos, que va a ser terrible. Lucas capítulo 18. Versículos 22 al 27. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Aún te falta una cosa. ¿A qué le está hablando el Señor? ¿Al joven cómo? Rico. No creo que haya sido sabroso. Creo que está hablando de alguien que tenía dinero. Dinero. Un muchacho que tenía abundancia de bienes, mucho, mucho dinero. ¿Y sabe qué le hizo sentir el dinero? Que tenía todo, pero le hacía falta algo. Porque si el dinero te da todo, él hubiese llegado donde Jesús y le dijo: Señor, trabajemos juntos. Pero él, a pesar de todo el dinero que tenía, tenía algo en su corazón que le decía: te falta algo todavía. No tienes la vida eterna. Y el muchacho se acerca a Jesús y le dice: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Lo tengo todo, pero algo dentro de mí me dice que tenerlo todo no es sinónimo de tener la vida eterna. ¿Qué tengo que hacer para tener la vida eterna? Y el Señor le respondió: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Mire lo que provoca el ejemplo. No es el tema, pero solo es para anotarlo. Y tendrás tesoro en el cielo. ¿Quiere tener tesoro en el cielo? ¿Le interesa? Eso es literal. Es literal. Comparta sus bienes con los más necesitados. Primeramente con sus hermanos. Lo dice la Biblia. Lea el libro de Santiago. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste. Yo creo que a algunos les molesta que traten de meterle la mano al bolsillo. El Señor no quería meterle la mano al bolsillo, Él quería vaciarle los bolsillos. Y Él se puso triste, triste. No dice enojado, dice triste. Creo que la tristeza es producto de una reflexión. El enojo es un impulso, es una reacción. Pero yo creo que Él se puso triste porque pensó: no soy capaz de hacerlo. Y yo creo que eso le puso triste. Y dice que se puso triste porque era muy rico. sea que él sacó cuentas. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? La palabra difícilmente en el griego dice cuán impracticable es. Es una práctica que no se puede hacer. Cuán difícilmente es que los que tienen riquezas entren en el reino de Dios. Alguien estará pensando del reino de Dios aquí en la tierra. Sí, puede ser. Pero el tema se pone aún más grave todavía. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja. Todos sabemos, ¿verdad?, esa historia. El ojo de la aguja no es la aguja con la que se cosen los botones, sino se sugiere que es una puerta que había en Jerusalén, que tenía forma del ojo de una aguja. Entonces, cada vez que iba un camello, por causa de su estatura y su joroba, no podía entrar. Entonces, hacerlo entrar era tan fácil como hacer que el camello doblara las rodillas y pasara arrodillado por la puerta. Entonces, el Señor da ese ejemplo y Él dice, es algo impracticable. Pero miren lo que dijeron los discípulos. Y los que oyeron esto dijeron, no dice que fueron los discípulos, perdónenme por eso. Y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Esto no tiene que ver con funcionar dentro del gobierno de Dios. Esto es aún más grave. ¿Quién podrá ser salvo? Hermano, yo tengo algo muy fuerte que decirle. Evangelio y dinero no son compatibles. No son compatibles. No son algo que van de la mano. Si usted quiere ser cristiano, usted va a tener que renunciar a una vida llena de lujos. Voy a tener que renunciar a todos los deseos de mi corazón de ser la última, el último grito de la moda. Porque no son compatibles. Diga, no son compatibles. No son compatibles el dinero y el evangelio. Hermano, por eso el Señor le dijo a los discípulos, si ustedes tienen serios deseos de salir a predicar el evangelio, vendan todo lo que tienen, regalen sus túnicas, no vayan con espada, no lleven alforja, no lleven dos túnicas, no lleven repuesto. Si le va a dar un aplauso, déselo a Él fuerte, con gloria, con alabanza, con celebración. ¿Qué está queriendo decirle el Señor a los discípulos? No se te vaya a confundir el corazón en el camino. Yo soy tu sustentador. El obrero es digno de su salario. Y cuando entren en las casas, coman todo lo que les pongan delante. Gloria a Dios. Por eso usted ya puede ver. Cuando usted me invita, yo no puedo decir que no, yo tengo que ser obediente a la palabra. Reciban lo que les den, que no les dé vergüenza, le dice el Señor, porque es solamente la paga del trabajo que ustedes están haciendo. Pero no lo reclamen, no lo reclamen. O sea, con esto el Señor está poniendo una responsabilidad: haz que tu servicio sea tan bueno que el mundo lo valore solo. Si el mundo no es capaz de, hermano, yo no tengo que enseñarle que usted me honre. Perdóneme que se lo diga. Si usted no es capaz de honrarme, es porque mi trabajo no es suficientemente bueno. ¿O acaso cuando usted va al médico y le pone el valor agregado, no solo de atenderle, sino de darle los medicamentos, cómo se siente usted? Usted le honra, usted le da las gracias, su manera de despedirse cambia. No está solo haciendo su trabajo, no fue solo una transacción. tú me das esto y yo te doy esto. No. Señor le dice, hagan, les pongo la responsabilidad de que el servicio que presten sea tan bueno que la gente lo valore y lo reconozca. Está buena la palabra, ¿verdad? El Señor es muy bueno con nosotros. ¿Quién será salvo, hermano? Es que es muy claro el ejemplo. La semilla con el espino. Tengo que elegir cuál de los dos va a crecer. No pueden convivir los dos juntos. O dejo que crezcan los espinos y ahogo la palabra. O elijo la salvación, la palabra, y arranco los espinos de mi corazón. El afán, lo arranco. Los placeres de este mundo, los arranco. Uy, qué doloroso, hermano. Qué doloroso. Hermano, yo creo que el Señor nos da placeres que son más eternos que cualquier placer. No le estoy diciendo, hermano, a partir de hoy siéntase culpable después de salir del cine. O sea, usted puede hacerlo, hermano. Puede hacerlo, puede llevar a sus hijos. Si Dios le bendice y usted lo hace con temor de Dios, puede hacerlo, no es pecado. Ahora, cuidado con lo que vaya a ver al cine. Eso es otro punto aparte. Pero tampoco se trata de que me voy a sentir culpable. Oye, estoy comiendo un trozo de carne. Señor, perdóname. No, tampoco estamos hablando de eso. Estamos hablando de que somos mayordomos. Somos administradores. Debemos tenerle temor al dinero. Hermano, el dinero es sensual. El dinero no es como cualquier cosa. Fíjese que el Señor le dice, en la Escritura, dice que de las pasiones juveniles no hay que pelear con ellas. Hay que huir. Hay que huir. No se puede pelear con ellas. Si tú, joven, estás con tu novia, no tu esposa, y tus hormonas comienzan a florecer, no intentes siquiera controlarte, porque no vas a poder. Mira a los jóvenes que están a su lado, yo sé que están rojos. No intentes, perdónenme, jóvenes, he sido malo. No intente controlarse, no se puede. No se puede, no vaya al baño, no se moje la cara, no se va a pasar. ¿Sabe lo que tiene que hacer? Huir, váyase. Váyase. Si los dos son hijos del Señor, van a entender. Si el otro no entiende, que se vaya. No es capaz de mantener la integridad que usted puede mantener al Señor. El dinero es igual. Es sensual, te seduce. No trate de gobernar el dinero y mire el dinero ahora con odio. Yo te domino. No, hermano, no. Tenga el dinero cada vez que vaya a fin de mes a recibir su salario. Vaya con temor y temblor. Señor, lo que yo voy a recibir es el salario de mi sueldo, pero ay de mí si yo no bien administro el dinero. Ay de mi fe si yo no bien administro el dinero. Vamos a llegar a eso, hermano. Pero se da cuenta, el dinero es seductivo, es engañoso. El dinero no puede convivir con el Evangelio. Hermano, o usted va a tener que tomar una decisión convencido por el Espíritu Santo, o decide seguir a Cristo, o decide seguir trabajando en busca de construir su propio imperio. Evangelio y riquezas no son compatibles. No lo son. Lucas capítulo 16. Versos del 13 al 15. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Yo no le estoy diciendo nada nuevo. Solo creo que el Espíritu Santo está trayendo una luz sobre nuestras vidas. Y oían, sigamos porque esto se pone bueno. Y oían también todas estas cosas los fariseos, ¿cómo eran? Avaros. ¿Cómo dice su Biblia? Avaros, ¿sí? Es la palabra. O sea, los fariseos oían que el Señor les decía, no puedes servir. No es que no quieras, es que no puedes servir a dos señores. O sirves a Dios o sirves a las riquezas. Y dice que oían estas cosas y eran avaros. ¿Y sabe lo que hacían? Se burlaban de él. No se enojaban. Se burlaban porque no les quedaba otra. Porque veían que lo que Jesús les estaba diciendo estaba en la Biblia. O estaba en la Torá. Estaba en la Escritura. Entonces no podían rebatirlo. Cuando usted no puede rebatir y no tiene argumentos sobre algo y usted no está de acuerdo, usted se burla. Usted se burla. Si usted no entiende el Espíritu Santo, pero sabe que la Biblia lo menciona, es probable que usted se burle. ¿Me doy a entender? Cuando no estoy de acuerdo con algo, pero no sé cómo argumentarlo, termino burlándome. Eso le pasó a los fariseos. No podemos burlarnos, hermano, de esta verdad. Debemos arrepentirnos. Entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Porque lo que, mire hermano esto, óigalo fuerte. Porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Lo que delante de los ojos de los hombres es sublime, es excelso, es lo máximo. Hermano, todo lo máximo en el mundo se consigue con dinero. Las experiencias con la droga, que parecieran que dan un momento de éxtasis, se obtienen con dinero. Si quiere placer sexual y tiene dinero, no hay problema. Está lleno de gente que está dispuesto a vender sus cuerpos por dinero. Es lo que hace el dinero. Y eso el hombre lo tiene por sublime. Hermano, ¿se da cuenta de que vivimos en una cultura donde adoramos el dinero? Nos enseñan a adorar el dinero, a postrarnos. Adorar significa postrarse, rendirse, reconocer que es mayor que yo. Es un buen ejemplo de adoración. La pastora les compartía hace un par de domingos atrás que la figura de adoración es la figura de un perro lamiendo la mano de su amo, reconociendo la superioridad que él tiene. Yo oro, hermano, que no haya ninguno aquí que parezca un perro lamiendo la mano del dinero. Es que sin dinero yo no hago nada. Es que sin dinero yo no puedo vivir. Es que si no tengo dinero, yo estoy triste, tengo pena. Pero si tengo dinero, estoy alegre. Hagamos fiesta, compremos cosas ricas, hay que celebrar. Cuidado con tu corazón, hermano. Cuidado con la seducción del dinero. De verdad, hermano, yo oro de verdad al Espíritu del Señor que pueda crecer en nosotros un temor respecto del dinero. El dinero no son billetes. El dinero no son cheques. El dinero no es una tarjeta plástica. El dinero es un Dios. El dinero es un espíritu. Es lo tercero que quería compartirle. El dinero es un espíritu. ¿Sabe cómo se llama? Usted lo sabe, dígalo. Mamón. ¿Cuántos mamones hay aquí? Cuando el Señor, y eso lo puede usted leer, hermano, en su Biblia, Reina Valera, dice: no podéis servir a Dios y a las riquezas. Y hay un número ahí, un uno. No sé si lo tiene en su Biblia. Ese uno aparece abajo al pie de la página. Y dice GR. Eso significa griego. Y después al lado dice mamón. Mamona. Esa es mujer. Examine, estudie, escudriñe la escritura. El dinero no es el billete, es el espíritu que gobierna ese billete. Ahora, no vaya a creer que el espíritu está, el billete está endemoniado, hermano. No vaya a ponerse a hacerle liberación a los billetes o a los cheques o a las tarjetas. Son objetos inanimados. Siempre que veo una posesión demoníaca, ¿es sobre animales o personas? En este momento no estoy recordando algún objeto que haya sido posesionado o poseído. Si usted lo recuerda, dígamelo, hermano. Aquí estamos a la verdad de la escritura. Estoy muy celoso con eso. Así que no hay problema. Entonces, hermanos, es un espíritu. Es una influencia. Gente, hermano, que es capaz de hacer lo que sea para obtener dinero. Para manejar una apariencia, se endeudan para vestirse con un determinado tipo de ropa, para manejar un determinado tipo de auto, para vivir en una determinada casa, para comprar determinadas marcas de productos. Yo viví eso, hermanos. ¿Sabe? Yo me avergonzaba cuando estaba en la enseñanza básica de llevar un papel higiénico de un color medio café. Porque era el más barato que había. Y veía a mis compañeros con pañuelos desechables. Yo no vengo de una familia adinerada. Y ahora, hermano, su papel higiénico con algodón, suave. Puede que usted lo haga por comodidad, pero créame que muchas veces yo deseé que mis padres compraran de aquel blanquito. ¿Para qué? Para aparentar. No soy pobre. Para aparentar. Soy igual que tú. Mire cómo el dinero manipula nuestra identidad, hermanos. Si no tienes dinero, ¿no sabes quién eres? Una cosa, hermano, es la comida. Otra cosa es el vestido. Una cosa es la necesidad. Y otra cosa es la ostentación. El presumir. El mostrar algo que no soy. Dios aborrece lo que es sublime para los hombres. Hermano, alguien, mire, yo tengo que ser fuerte en esto. Alguien que esta mañana esté dándose cuenta de que ama el dinero, no es salvo. No es salvo. No es algo que tenga que decir con alegría, hermanos. Es algo que conmueve mi corazón. No es salvo. No importa cuántos años lleve dentro de la iglesia. Pero si vives, escúcheme bien, si usted vive por el dinero y para el dinero, Jehová Dios no es su Dios. Porque yo conozco a aquel que dijo: yo soy Jehová, tu proveedor. Yo soy Jehová, Jiré. Si no eres capaz de confiar en mí, aunque no tengas un sucio billete en tu bolsillo, yo no soy tu Dios. Yo no soy tu Dios. Qué triste, hermano. No son salvos. No han conocido a Dios. Porque el Señor, la gente le dijo: entonces, ¿quién podrá ser salvos? Y Dios dice: lo imposible para los hombres es posible para Dios. Dios puede hacer que sea posible. Hermano, ¿sabe? Yo creo algo. Yo creo que cuando usted tiene un corazón genuino, cuando usted tiene un corazón enamorado del Señor, la sabiduría va a llegar a su vida. Y el dinero te va a llegar, hermano, y te va a sobrar. Te va a llegar. No tienes que buscarlo. Pero ¿sabe lo que usted y yo debemos hacer? Desprendámonos de eso luego. Porque no nos dio eso Dios para nosotros. Dios nos dio esa autoridad sobre el dinero para glorificarle a Él. Cuando Dios permite que David reciba todas esas, perdón, David y bueno, Salomón, que era el de la sabiduría, y recibe toda esa riqueza. Dios permite que Salomón viva su estilo de vida, pero ¿sabe qué? La gloria más grande por la que Dios le dio toda esa riqueza es para que él le dedicara un tabernáculo que glorificara el nombre de Dios. Entonces, hermano, no nos confundimos con el dinero. Pensamos que es para nosotros. Pensamos que solo es para nuestro bienestar. Quiero seguir avanzando, hermano, y terminar con esto. Primera carta a Timoteo, que fue donde todo comenzó. Capítulo 1, verso 6. Perdón, capítulo 6, Primera Timoteo, capítulo 6, verso 13. Perdón, verso 3. Ya estoy un poco... He predicado mucho, hermano. Si alguno enseña otra cosa. Capítulo 6, Primera Timoteo, capítulo 6, verso 3. Hermano, es la palabra de Dios la que estamos leyendo. No son las opiniones del pastor Andrés Machuca. No. No son las opiniones extraídas de un libro, es la Biblia. No es un libro, es la Biblia, es la palabra de Dios. Dice, ya lo tiene, ¿verdad? Sí. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Piedad no es una apariencia, piedad es un estilo de vida. Piedad es santidad. Lo contrario de piedad es la impiedad. Y los impíos son los que practican la impiedad. Impío es a alguien no puro, no pío. Está envanecido, nada sabe. Y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Hermano, yo le doy gloria a Dios porque no estoy privado de la verdad. Me perdí también. Que toman la piedad, oye, hermano, qué fuerte esto. Que toman la piedad como fuente de ganancia. Hermano, yo no estoy libre de eso, míreme bien. Y por favor, si algún día me ve corrompido, yo le pido que ore por mí. Y se lo pido, hermano, con todo el temor de mi corazón, porque me da temor. Porque hoy para mí es fácil hablar de esto, porque yo no soy rico. Porque no vivo en la abundancia del dinero. Porque hoy dependo de Dios. Pero no sé lo que va a pasar en 2 años más. No lo sé. Ni yo me considero libre de las garras del dinero. Por favor, ore por mí y acérquese. Y dígame, pastor, con respeto, ¿verdad? Y con confianza. Pero creo que su vocabulario ya no es el mismo. Parece que tiene una papa caliente en la boca. Pastor, si... ya no camina igual que antes. No estoy hablando del vestido, hermano. Si un día me ve con... si un día huelo un perfume rico, hermano, no me condene por eso. disputas necias de hombres corruptos de entendimiento. Bueno, dice, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Yo le pido, por favor, antes de apartarse, trate de hablarme. Y si yo no cambio, después de un tiempo de oración, apártese. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. No importa el LCD de 40 pulgadas que tenga. No, no importa, hermano, las joyas que adquiera. No importa los títulos universitarios. No importa los grados académicos. No importa. Usted va a morir y se va a transformar en polvo. Polvo. Y se lo van a comer los gusanos. Y a mí también. Y se va a descomponer y se va a poner hediondo. Dígaselo al que está al lado ahí. Avergüence la carne. Te vas a poner hediondo. Más todavía. Verso 8. Así que, teniendo, ¿qué cosa necesito? Sustento y abrigo. Sustento y abrigo. Eso, dele gracias a Dios, porque Él ha planeado tenerle a usted con sustento y abrigo. No te va a faltar el sustento, no te va a faltar el abrigo. No he visto un justo desamparado, ni a su descendencia mendigar el pan. Dios dice, eso sí que no, a mis hijos no. No es justo que anden con ropas rotas. No es justo que tus zapatos estén rotos. No es justo que no tengas para darle de comer a tus hijos. Puede ser una escuela, porque la he vivido siendo hijo de Dios. Y es una escuela necesaria para que podamos decir, he aprendido a vivir con mucho en abundancia, pero también sé vivir con poco. Porque no es el dinero el que me sostiene, sino es mi Padre bendito que está en los cielos. Él me sustenta conforme a sus riquezas en gloria. Aleluya. Él no me manda un cheque, Él no me manda dinero, hermanos. Las riquezas de Él son riquezas en gloria, son riquezas celestiales. Es la provisión sobrenatural. Si Él tiene que mandarte cuervos para alimentarte, Él lo va a hacer. ¿Alguien está confiando más en el Señor? El versículo, ya me olvidé. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Hermano, voy a decir algo. Si no te queda dinero a fin de mes, pero pagaste todas tus deudas y tienes para alimentarte, estate contento. Estate contento. No tienes razón para dejar que ni una gota de tristeza vaya a tu corazón. Ay, es que no me alcanzó para los calzoncillos. O no me alcanzó para los calcetines que yo quería comprarme. No, hermano, no. Sustento y abrigo. Si no te alcanzó para más, es porque no puedes administrar más. Porque Dios va dando de acuerdo a nuestra capacidad de mayordomía. Quiero seguir. Porque los que quieren enriquecerse. Hermano, ¿cuántos quieren enriquecerse? Yo creo que después de esto, hermano, difícilmente. Pero ¿cuántos antes de esto querían enriquecerse? Queríamos. No, pero Señor, si yo quiero construir un templo grandioso. Buenos deseos. Señor, si tú me haces ser millonario, voy a dar el menso ni que diezmo a la iglesia. Si tú me haces ser millonario, voy a ser generoso con mis hermanos. Hermano, acá no habla de buenas intenciones. Solo el apóstol Pablo dice algo determinante. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. No importa cuán buenas sean sus intenciones, hermano. No importa. Por eso yo le decía, ni yo estoy libre de caer en la tentación y el lazo que tiende el dinero. O sea que aún siendo salvos, con el tiempo podemos corromper nuestro corazón por el dinero. Dinero, hermanos, dinero. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males, no de algunos, raíz de todos los males, todos, todos. ¿Hay algún mal que usted esté pasando? ¿Sabe cuál es la raíz? Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. Es decir, alguna vez estuvieron en la fe y luego se les perdió el rumbo, se les perdió el camino y fueron traspasados de muchos dolores. Amén. Ya no soy inocente. Ya no soy una blanca paloma que vuela, buscando crear su nido, buscando su propia estabilidad, buscando su propia felicidad. La felicidad no la da el dinero, la felicidad la da estar en la presencia del Señor. Amén. ¿Sabe? Pude ver entonces y entender con mayor claridad el ejemplo de la viuda que dio las dos blancas. Ella estaba dando todo lo que tenía. No se asuste, hermano, que no voy a pedir la ofrenda. No esté pensando en eso. Vamos a ofrendar. Y yo espero que usted dé lo que haya propuesto en su corazón de antemano. No quiero que sea movido emocionalmente porque, ay, es que la palabra me convenció y cómo no voy a dar algo. Cómo no voy a pisotear a mamón. No, hermano. Tiene todo el resto de su vida para pisotearlo. El Señor es el que nos sustenta. La viuda de las dos blancas. Ahora puedo entender el espíritu de la iglesia de los hechos. Ellos no estaban buscando enriquecerse. Ellos estaban buscando la expansión del reino de Dios. Tengo que vender mi herencia, la vendo. Tengo que vender mi casa, no hay problema. Qué difícil, hermano. Qué evangelio hemos recibido. ¿Qué evangelio de a predicar porque ahí hay tantos recursos? ¿Ahora me entienden algunos que no entendían? El dinero, hermano, nunca puede ser nuestra motivación. Es lo más necio, es lo más absurdo que pueda haber en nuestra mente. Yo creo que este sermón lo voy a grabar y lo voy a escuchar todos los días. De verdad, hermano, de verdad, es tan grave. El Señor añadía, ¿cómo el Señor no iba a añadir a la iglesia los que eran salvos? ¿Cómo el Señor no lo iba a hacer? Mira cómo se aman, nadie necesita nada, hay un hermano necesitado allá. Hermano, no te preocupes, ¿sabes qué? A mí me sobra algo, lo voy a vender o te lo voy a dar a ti. ¿De qué iglesia estamos hablando, hermano? Pero hoy, ¿sabe usted la necesidad que está pasando su hermano? ¿Le pregunta a usted esas cosas? No nos preocupamos de esas cosas. Estamos más pendientes en edificar a lo mejor un templo, que sí sería bueno hacerlo. Estamos más pendientes de nosotros mismos, de nuestro amor al dinero, de nuestro propio bienestar. No, es que yo quiero vivir bien. Y cuando yo tenga todo lo que necesito para vivir bien, entonces voy a comenzar a preocuparme de la extensión del reino. Eso fue lo que pasó en el primer capítulo de Ageo. Artesonaron sus casas y desocuparon la casa de Dios. No es el templo. La casa de Dios somos cada uno de los que conformamos el cuerpo de Cristo. Ahora entiendo la iglesia de los hechos. Ahora entiendo la viuda que dio lo que tenía. la mujer que seguía a Jesús. Las mujeres que se... ¿Sabe, hermano? Yo me encontré con algo impresionante. Las mujeres que seguían a Jesús sostenían el ministerio de Jesús. ¿Sabía eso usted? ¡Wow! O sea, como que podríamos haber pensado, pero si Jesús vivía de los diezmos. No podía vivir de los diezmos porque no pertenecía a la línea sacerdotal. Él no era un rabino judío. Hermano, leámoslo porque eso está muy interesante. Juan capítulo 8, verso 1. Yo sé que me extendí hoy, hermano, perdóneme usted. Juan capítulo 8, verso 1, mire, dice, cada uno se fue a su casa. Ah, perdón. Lucas. Ese es un rema del Señor, ya hay que irse para la casa. Lucas capítulo 8, verso 1 y 2. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios y los doce con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido siete demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. ¿Usted quiere saber cómo se sostenía el ministerio de Jesús? Estas mujeres eran importantes. Pero Jesús no fue a pescarlas porque tenían los recursos que él necesitaba. ¿Cuál pescado? Sino que el Señor dice que estas mujeres le servían de sus bienes. ¿Sabe por qué? Porque valoraban la importancia de que Jesús predicara el evangelio por todo el reino. Pastor, ¿qué necesita? No tengo yo que pedirle, hermano. No es necesario. Yo creo que Jesús no andaba pidiendo. Insisto, nuestro servicio a Dios debe ser tan excelente, tan ungido, tan lleno del Espíritu Santo, que los enfermos sean sanados. Hermano, cuando un enfermo es sanado de una enfermedad que no tiene cura en los hombres y solo encuentra la sanidad en Dios, yo creo que esa persona va a rendir todo lo que tiene al servicio de ese Dios. No tenemos que estar manipulando, hermano, para que des. No necesita la iglesia de Cristo de manipular. La iglesia de Cristo no debe mendigar. Debemos, hermanos, ser responsables esta tarde de levantar la dignidad de la iglesia de Cristo. Amén. Levantar la dignidad de aquella que es la esposa del Cordero. Amén. Dejemos de rebajar el evangelio pidiendo limosna. Hermano, si te sobra. Hermano, ¿sabes qué? Hay una historia y empezamos a torcerla. No, hermanos. Debemos reconocer que el evangelio es verdadero. Dios es real. Y yo me debo a Él. Punto. Nada más. Vamos a orar al Señor, hermanos. Dele gracias al Señor. Dele gracias. Dígale, Señor, gracias por conocer la verdad de tu palabra.